Lunes 15 de septiembre, la esperanza de la resurrección. En la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Como resultado, fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Mientras Dios mantiene el aliento de vida en las criaturas vivientes, éstas viven. Pero cuando Él quita el aliento de vida, las criaturas mueren y regresan al polvo. Salmo 104, 29. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Esta no es una decisión arbitraria de Dios, es la consecuencia inevitable del pecado. Sin embargo, las buenas noticias son que, a través de Cristo, hay esperanza, incluso ante la muerte. Escucha Juan capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Qué está implícito en estos versículos que nos muestra el poder de Jesús para resucitar a los muertos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo tiene vida en sí mismo, pues Él es la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Él creó todas las cosas y tiene el poder para dar vida a quien Él desee. Juan capítulo 5, verso 21. Por lo tanto, Él puede resucitar a los muertos. ¿De qué forma ocurre la resurrección? Lucas capítulo 8, versos 54 y 55. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Según la Biblia, la resurrección es el proceso inverso de la muerte. La vida es restaurada cuando el aliento de vida regresa de Dios. Así fue como Lucas explicó la resurrección de la hija de Jairo. Después de enterarse de que la niña de 12 años había fallecido, Jesús se dirigió hasta su casa y dijo a las plañideras que la niña dormía. Entonces, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu, pneuma, volvió e inmediatamente se levantó. Lucas capítulo 8, versos 54 y 55. Ante el mandato divino de Jesús, el principio de vida impartido por Dios retornó a la niña. El término griego utilizado por Lucas, pneuma, significa viento, aliento o espíritu. Cuando la Biblia lo utiliza en relación con los seres humanos, nunca denota una entidad consciente capaz de existir separada del cuerpo. En este texto, claramente se refiere al aliento de vida. La muerte es tan común que la damos por sentada. Entonces, ¿cómo podemos aprender a confiar en las promesas de Dios acerca de la vida eterna, aun cuando por ahora la muerte parece ser la vencedora?